El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Gente, bienvenidos hoy, martes 19 de enero del 2015. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y esto es el Papayal Musical. Y bueno, como ya estamos aquí acostumbrados, ya nos vamos a acostumbrar a nuestra voz femenina presente, a mi querida Adri la Noche. Buenas noches, mis queridos radioescuchas del Papayal Musical. Oh. Bienvenidos sean todos ustedes. Ya, pues, sí. Lo siento, pero hasta acomodarme un poquito, pero bueno. No, quítese los nervios. Ok. Entonces vamos a tener muchas sorpresas el día de hoy. ¿Cuál entonces qué? No, ya, cero. Vamos, es mi segundo día, vamos. ¿Mi segundo día? No, usted tiene derecho. A ver, ¿a dónde nos pueden llamar, mi querida? Nos pueden llamar al 2220-966. Ah, bien, estudiado, vea, querida producción. ¿Cómo nos pueden buscar en Facebook? En Facebook, el Papayal Musical. Esa es. ¿En Twitter? No. Ya, el Papayal Musical, ya. A ver, ¿y qué más? ¿Dónde pueden escucharnos dialmente? www.lacasadelacultura.co.ac. No, esto es online-mente. Online-mente. Ese negocio ya en la producción. Ah, pero vamos, tú también. Que hablas. No, bueno, nos pueden escuchar en 940 AM o nos pueden escuchar vía online en www.casadelacultura.gov.es. Así que, gente, aquí empezamos y bueno, vamos con un poquito de saludos, mi querida Adri. Empiecen los saludos por ahí. Nos mandan saludos desde el norte de la ciudad de Quito. ¿Pero quién? A ver, denme nombre. Bernarda Freire. ¿Quién es? Serio, esa man es chévere. Para que vean nomás, siempre nos escucha. ¿Segura? Segurísimo. Siempre, desde la semana anterior. No, en serio, no creo. A ver, ¿quién más? Pero ya desde que comenzó el año, entonces. Eso sí, también. ¿Eh? Empezamos. Para que veas que se comienza con el pie derecho. ¿Quién más nos está escuchando ahora? Paula Vega nos dice que nos escuche y nos manda un súper saludo a Esteban. Vea nomás. Gracias. A ver, para que vean nomás. Paula Vega, vea. Presentará. No sé, aquí te mandan aquí en la página a ti. Ah, eso ¿tú? Es bueno. Ya, bueno. Creámosle. La noche. A ver, empecemos también con saludos para Denise Guijarro, que nos escucha desde el sector de la Vicentina. Un gran saludo, vea, mi querida Denise. Para María Cristina, que siempre nos escucha desde Tumbaco. Para Lili Yubay, vea, que nos escucha desde allá, desde el sur mismo. Desde allá, desde Marta Bucaram. Para Anthony Betancourt, vea. Bueno, él se fue a la... Adivine, vea. Usted no le conoce al Charito, pero él aquí nos acolitaba todo eso. Y adivine dónde se va. ¿A dónde se nos va? Ya nos va a otra radio, ya le contrataron por allá. Ya nada, no. Un gran saludo para el Henry que no pudo venir ahora. Bueno, también ya mismo viene nuestro querido amigo Andresito, así que aquí te esperamos. Un gran saludo para Adriana Páez. No, mentira. Un gran saludo para por aquí le tengo más, para Michelle Oña que nos escucha. Bueno, ella sí es una de las radioescuchas que siempre que está siempre ahí. Necesita. Bueno, es fiel, ¿no? Para Marco Arias que está en sus labores de señor guardia de seguridad. No, es Policía Nacional. Bueno, es casi lo mismo. Está en su velada. Ajá. Eso es. Y así vea, mi querida Adri, empezamos así el papayal musical. ¿Qué más nos puede decir? ¿Qué hay para esta semana? ¿Qué tenemos para de novedades? Bueno, ¿por qué comenzar con la semana? Presentemos lo que tenemos de sorpresas para el día de hoy. Ahora diga que no tienen nada. Para el día de hoy, pues ahora estamos con un super grupo que nos acompaña el día de hoy. De Capital Box. Por favor, no se me olviden de los grandes invitados. Todavía no diga. No digo nada. Así que, oye, papayoles, estamos casa llena. Ya mismo viene el otro panita, el Andrés. Te estamos esperando. Sí, ya nos están escuchando por ahí, ¿no? Claro. Así que ya mismo viene, empezamos aquí. Bueno, producción, vamos con algo. ¿Con qué vamos? ¿Aló? ¿Con qué nos vamos, mi querida producción? ¡Mande! Vamos con algo de Kasabian y esta canción. Y esta canción es Fire. Deja los nervios. Eso, sí. Ya venimos. Brother, I'm on fire. Burn my sweet effigy. I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste. I'm on fire. Solo escuchando el papayán musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. Ahora sí, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, disculpándome antemano. No, qué vergüenza. Tercer día ya está. No, qué vergüenza. No viene el Henry y usted me viene atrasado. Para acá, para colmo se olvide, se pone nervioso. No. Ay, Dios. Y bueno, gente, acabamos de escuchar Stereo Human. Sí. ¿Y qué canción, mi querida Adri? Metal Beats. Canción Beat. Esa es, nomás póngase pilas, mi querida Adri. Y bueno, mi querida Andrés, bueno, mi querida Adri, bueno, estamos hoy casa llena y, bueno, vamos presentándole a la banda, a ver, ya, pero primero por acá, por la izquierda del Adri, vaya, estábamos ya anteriormente preguntando, haciendo ciertas consultas para tener mayor información acerca de la trayectoria que tiene esta banda. Nos estaba manifestando que ya tiene una trayectoria de 10 años. Coméntanos, por favor, ¿cómo fue el inicio de la banda? ¿Qué les promovió para que ustedes puedan tomar esta decisión y hoy por hoy se encuentren, después de largos 10 años, todavía juntos y sigan todavía echando ganas para tener un nuevo demo, tengo entendido, ¿no? Bueno, amigos, redescuchas, muy buenas noches. Gracias por habernos invitado, primeramente. Lo que nos promovió, en realidad, yo desde los 4 años metí en la música. Tocaba el piano, todo. Después me fui a Europa a estudiar un poco de música. Vine y me armé en mi casita una pequeña bandita, así, una batería, unas cosas súper básicas. Niñero, se ha ido a Europa, vea. Con lo que claro, comenzamos. Pues. Y él es primo de un izquierda. Amigo. Ah, nomás. Les presento a Javier, el baterista, por favor. Pero dígase usted, ¿cuál era su nombre? Usted no nos dijo. Mi nombre no es Dani Dávila. Soy el vocalista y la segunda guitarra de la banda. Ya, chévere. Vamos primero con los nombres acá. Señores, me llamo Javier, el baterista de la banda. Esa es. ¿Y por acá? Al actual soy German y soy guitarra también. Ah, vean nomás. ¿Y ustedes son? The Capital Rock. ¿Cómo? The Capital Rock. Pero The con Capital. Sentimiento, vamos. The Capital Rock. Capital Rock. Sí, vamos, otra vez. Una, dos, tres. ¿Y ustedes son? The Capital Rock. Esa nomás. Perfecto, con ñeca. Esa fuerza que se debe tener. O sea, el rock tiene esa fuerza, ese poder. Entonces vamos a poner ese poder cada vez que digamos qué bandas son. Y bueno, estamos disfrutando de la compañía de esta banda, la cual nos manifestaba que tiene ya, como les había manifestado anteriormente, son 3 integrantes, quienes cada cual tiene una historia dentro de la banda, ¿verdad? Nos estabas manifestando que tú estudiaste en Europa. Ahora cuéntanos parte de lo que tú aportas en la banda. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que aportas actualmente a la banda? El cuarto de ensayo, se puede decir. Bueno, este man es aniñado, vea. Importante. Por ejemplo, acá, mi querida Adri, el tercer programa aporta solo iras. No, mentira. Perdón. No, vamos. Usted tiene que reivindicarse. A ver, hágale la pregunta acá, mi querido Juan. ¿Hace cuánto tiempo entraste a la banda? Nosotros iniciamos desde el inicio, iniciamos los tres, hace unos 9-10 años, yo porque igual soy amigo de Javier, desde los 10 años, así que bueno, un tiempo estuve fuera de lo que es el barrio, y cuando regresé pues ya les vi integrando esta banda, ya estaba en la batería, estaba en la guitarra, entonces ya tenía algunas bases de guitarra, entonces a lo que entré a la banda ya me fui perfeccionando también. Y aportando. Correcto, muy bien. Bueno, más. Así es. Y cuéntenos, ustedes, el género que ustedes manejan, ¿cuál es? Por favor. Rock latino más estamos al momento. Sí estamos, queríamos hacer un poco de clásicos, pero vimos que no era nuestro fuerte. ¿O no le entran al inglés? Ah, usted sí, usted. Eso más. Eso más. Claro. Acá mi pana el Andrés es durazo para el inglés. Diga, how are you? Ahí que digo, diga hola. No. Momento. Eso no es etapa bilingüe en este momento. Ah, bueno, estamos. Vale, vamos a hacer, en el próximo programa vamos a tener etapa bilingüe, pero en esta noche no. Ah, ya. De una. Ah, dale. Tenemos, hemos tocado en bastantes bares ya. Cuéntanos ya, su primera experiencia. ¿Dónde fue? Yo tocaba en otra banda, pero fue horrible. Uf. Chuta, la experiencia pésima de la vida. O sea, me imagino que he conversado con muchos músicos y tienen casi la misma experiencia. Cuéntanos, ¿de qué banda era? No, ¿o no hay chance? Era una. Bravísimo. Nos van a estar escuchando. ¿En serio? ¿Nos van a estar escuchando ahí? La represalia, después de represalia. Después de allá afuera, al lado del KFC con unos 6 más. No creo. Pero bueno, nosotros estamos ahorita, organizamos un repertorio bastante grande. Hacemos lo que es música de Virus, Duncan Du, Hombres G, Héroes del Silencio, Mecano, en ese estilo. Ah, ya, yeah. Pero presentamos en los bares, porque somos una banda exclusivamente de bar. Ah, bien, nomás. ¿Por qué exclusivamente de bar? Disculpe, Adri, que le corté. Por la música que nosotros interpretamos más. ¿O por la chama? No, ¿por qué? Yo les cacho. La chama, yo creo. Hasta ahora. No le cae nada al artista. Así es. ¿Quién es el que siempre da la iniciativa, por ejemplo, para los repertorios en cada uno de los bares? ¿Quién es el romántico? ¿Quién es la persona que le gusta dar la explosión en el bar. ¿Y quién es la persona que dice, ah, bueno, hoy vamos a tener toda la gente relajada, tranquila? Señor motor de la banda. ¿Quién es el señor motor de la banda? Señor baterista. Ah, el señor baterista. Ah, depende, de él depende todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es el baterista? Yo. Usted, háblame, señor, el dueño de allá del cuarto de ensayo. El cuartito. Vean nomás. Sí, allá donde salimos siempre en mi casa, todos los domingos. A ver, cuente, ¿por dónde viven usted? El cuartito oscuro. No, si sí es bien claro. No, bien clarito. ¿Por dónde vive, Fanny? Por el sector del mayorista. Yo, ah, vean, no, al sur. Y todo. Y todo. Que son parte del grupo de barrio. Eso es lo bueno. Yo vivo ahí, al cuadra de... Como el Dani estaba comentando que sabía tocar en otra banda, como que no se sintió tan a gusto, porque la verdad es... complejo, nosotros nos gusta tocar, o sea, entre panas tenemos bastante confianza. Somos ya una familia. Ya. ¿Y qué días nomás ensayan? Los domingos. Todos los domingos. ¿Y contratos por semana? ¿Qué más hacen en su ensayo? ¿Practican? Hacemos comiditas. La bolsada. Somos como una familia. Sí, hacemos. No, no, solo yo nomás hago. Solo yo hago porque yo soy el que cocina. Ah, eres el que cocina. El que cocina, el que del ritmo, del cuartito. Oiga, pero usted está preguntando las intimidades, mi querida. No, creo. Insistimos. Hoy ha venido un poco distraído a nuestro estudio, nuestra colega. Viene a sacarle las intimidades de los compañeros que están acá visitándonos hoy. ¿De dónde viene el nombre del grupo? ¿Quién fue el de la idea? Creo, si no me dejan mentir, creo que lo tenía yo en la mente hace mucho, mucho tiempo cuando organicé la banda mismo. Estaba haciendo covers de Floyd solito. Yo pasaba en la casa solo tocando todito el día, todita la noche. No pasaba con mi amplificador. O sea, sí tenía, pero ellos no mucho les gustaba la música. No compartían lo que tú tenías. Sí, ah, otras cosas. Sí, tenía amigos reggaetoneros y no. No, claro, eso no. Es que ahí no se puede compartir lo que es música en realidad. O sea, no tienen una cultura musical. No, sin ofender tampoco. No, o sea, yo porque sé. A veces sí sabemos también nosotros de estar disipando nuestro tiempo libre. Ah, pero después ya vamos a estar cantando el perro. Ándale, papito. Dele sin parar. Claro. Nada ya. De la banda. No te quedas completo, lo ves. Se muere de ir, ¿qué quieres? No creo. Ahí una vez él cayó a mi casa porque llegaba mucha gente a mi casa. Cuando nos conocimos fue algo medio raro. ¿Lutera? No. Claro, no. Ah, de guau. No me llevaba con Dani. Yo no me llevaba con Dani. No tenían esa afinidad. No, o sea, yo llegué, me senté. No fue el amor a primera vista. Ah, ya. Oh. Yo sabía que era algo raro, no. Sino que no lo quise decir. No, pero viste de que uno de sus compañeros dice. Yo le voy al Necaxa. Pareciera que no dijera nada, ¿no? Pero le saqué. Estoy pendiente. Nada más, así que bueno, estamos aquí, papayales, con Capital Rock, casi capital de Capital Rock. Es como decir la capital del rock. Eso es. Sino que, introducción al inglés, sí, bueno, de Capital Rock. Hoy no vamos a poner música, hoy Capital Rock nos va a deleitar. A deleitar. Cada 10 minutitos con una canción. Muy bien. Así que, Capital Rock, ¿con qué vamos a empezar ahorita? Cuénteme. Bueno, voy a empezar con algo de Virus. ¿Ya? La canción, la más conocida de ellos, me imagino que es Luna de Miel, pero... recomendadísima, es una super banda. ¿Esto ahí dedicado para alguien o ya? No, ya. La de siempre. No, bueno, antes de todo, un saludito por allá a Diana Corrales, que nos está escuchando en este momento. Está desde el sur de Quito, por la urbanización Carolina 2, exactamente. A ver, un saludo para Dianita. Y este es el Papayal Musical, estamos con Capital Rock. Y no se separe. Bueno, adelante. Vamos a estar aquí, así que vamos. Una, dos, tres. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronto entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Sí, muy bien, muy bien. Permíteme bueno, decir un bravo, así. Linda, linda. Esas palmas que digan bravo, por favor. Bueno, está defensivo. Ah, después. Ah, ese sabe, no más. Etapa romántica, tiene etapa romántica. Ah, no, pues, ¿por qué está romántico? Eso lo meto en comentarios, pero bueno. Eso es bueno. Que en otro momento, ¿no? Y bueno, queridos papayales, ¿nos pueden llamar al dónde, mi querido Andrés? Nos pueden llamar, por favor, al 222-0966. Ah, no, pues, ya he visto la polla. Bueno, pero, ¿cómo? Más rapidito, al 22-29-66. ¿Y dónde nos pueden escuchar, mi querida Adri? En las 9:40 AM o en www.radiocasadelacultura.com.es. Esa es. Ahí solo nomás se mete. He estudiado bastante, se nota. No le moleste, vea. Le da clic ahí en la radiecita y ya nos escucha en vivo. Pregúntame. Eso es. Ahí nomás está. Ahí nomás está. No. Por favor, no. Eso es. Y bueno, vamos con un poquito de saludos antes de continuar con los artistas invitados. Un gran saludo, vea, antes de olvidarme, para Nivia, que siempre está al tanto del papayal musical. Bueno, no está por aquí, pero está un poquito lejos. Un gran saludo allá a Nivia en Sao Paulo, Brasil. Para Marcos Fernández también. Vea nomás, nosotros somos bien queridos allá en Brasil. Todos, pero nos quieren. Sí. Gran saludo para Marcos Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre. Esa es. Para Andrés Armijos, que ya nos escucha un poquito más acá, pero igual queda lejos la mitad del mundo. Un gran abrazo, ñañón, ahí, saludos. Henrycito, vea, usted, ¿qué ves? Hace caer la cara de vergüenza. Pero que sea, llame, ¿no es cierto? Llame, vea, mi querido Henry. Y hoy ya mismo me escribe a insultarme. Más saludos, mi querido Andrés. Pero claro, por supuesto. Por ahí, un saludo a Mánica Tobar, que se encuentra en este momento en Cumbaya. Nos están escuchando. Pero por supuesto, un saludo, se encuentra señora en la Mónica. Eso es, ya está, aquí todos lados nos escuchan. Así es. A ver, mi querida Adri, ¿dónde más nos pueden escuchar? Ah, no, qué bruto. ¿A dónde? Saludos. Me pone nervioso. ¿Yo por qué? Me pasa sus nervios. Allá. Bueno, un saludo súper especial a Tania Álvarez, que nos escucha desde el norte de la ciudad de Quito. Ya nomás. ¿A quién más? Yo sé que tiene por ahí más gente. Más gente. Fernando López también dice que el programa está súper chévere, que le gustó mucho su canción. Acho, vea nomás. Así diría. Así. A ver, deje ver. Está en este momento. A ver, bueno. Publicando en la red. Bueno. ¿Qué más le iba a preguntar? Bueno, a ver, mis queridos amigos de Capital Rock, la pregunta de rigor. ¿Cuál es el mejor día de la semana? ¿Cuál es? Martes. Pero acérquese. El martes. El martes. Para darle un aplauso. Ahora sí el aplauso. ¿Sí? Pero falta. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9. ¡Ese, mano! Muy bien. También estudié la lección. Ella es nuestra compañera de los besitos. La compañera de los besitos. Muy bien. Esa también habría sido una coquetona. Ya nada. Esa es la compañera de los besitos. Y ahora sí, vamos con la pregunta, ahora sí. Pero usted con la voz sensual, pregunte. ¿Cuál es el mejor día de la semana? A ver, mis chicos de Capital Rock. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Martes. Pero todos. A ver, mis chicos, ¿cuál es el mejor día de la semana? El martes. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9. Bravo, bueno. Se ve, mi querido Andrés, mi querida Adri. A ver, por acá, después de las 9, ¿qué haría usted? A ver, dígame, cuénteme. Ya me toca ir a la casa ya. Vea nomás, se va a la casa, pero ya, la otra, el otro martes que va a escuchar el papayal. Se acaba el papayal, ¿qué hace de ahí? No tengo idea. No sé, se puede poner a practicar, ¿verdad? ¿No es cierto? Se puede poner a estar viendo la novela. Por acá, ¿qué haría a partir de las 9? El respectivo cafecito. Wow. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Eso es bueno. Dale, para acá. Pásale el micrófono. ¿Qué haría a partir de las 9? Escuchar música. Música y más música. ¿En dónde? Wow. No, usted solo se mete a su... Sí, a la compu ya se pone su música, ya se va de la Casa de la Cultura. De ley. Ya, y cuéntenos una cosa. Ustedes en una semana, ¿cuántos contratos tienen? ¿En qué lugares nomás los podemos ir a acompañar, a ver que ustedes estén tocando, a disfrutar de todas las melodías que ustedes brindan? Cada 15 días tocamos en el Jirafa Bar Café. Queda por Solanda. ¿Y esto qué? ¿En dónde? Ajá. En el Jirafa Bar Café. ¿Dónde queda? En Solanda. ¿Solanda? Ajá. Ya, correcto. ¿Y en el norte? En el norte... De hecho, ustedes están... Hace mucho tiempo que no hemos tocado en el norte. Ya, ustedes están más arraigados al tema del sur. O sea, tienen más clientela, tienen más a su gente. No hemos salido a promocionar. Sí. ¿No se promocionan? No hemos tenido alguien que nos... Les damos una oportunidad para que los puedan conocer acá nuestros amores oyentes. No, sí, aquí ya se van a hacer famosísimos. Por supuesto, les estamos dando una oportunidad para que ustedes puedan brindar parte de información, contratos y demás. De aquí ya cantan con Metallica ya. Directo, ACDC, Metallica. De ley. Miren. Romeo Santos. Entonces. El delfín. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Por supuesto. Para cualquier presentación nos pueden comunicar al 092, perdón, 098. Ya se equivocó. 242-0505. Correcto, muy bien. 098. Recuerden, este número es el primario en su celular para que ustedes puedan comunicarse con los señores. Así es, gente, pero. Capital Rock. Después vamos a dar toda la información de Capital Rock. Cuéntenos, bueno, vamos con un tema, y para desgracia de mi querida Henry, siempre que no viene voy a hacer el mismo tema, aunque no es el mismo, ¿no? Pero... ¿De qué tema hablamos? Vamos con el tema de que la vaca no... Bueno, la vaca no se acuerda cuando era ternero, pero aún no creo que les haya pasado esto a ustedes, o sea, ¿qué se le hace, a qué se le viene a la mente ante este refrán? Cuando estaba uno muy alto no se acuerda, cuando era pequeño. ¡Ese man sabe, vea! ¡Por allá! A mi papá. ¿Por Porque mi papá era rock and rollero. Viejazo. Rock and rollero, ¿eso qué implica? ¿Por qué lo tomas como algo concerniente al tema? Porque. Al refrán. Las bases que yo tengo son gracias a él. Ya, correcto. Ya. Entonces, por ahí, por cualquier conversación que tuve con mi abuelito, entonces me decía que él se iba a sus bailes retros. Toda la onda. Su afro, pues eso. Así, pantalones sí. De los 80. Estilo disco 70. Más o menos. Ya, correcto. Ya. Entonces, yo comencé, o sea, cuando me metí a la música, también tenía las mismas raíces de mi papá, o sea, lo que es el rock and roll. Ya, correcto. Ya, que sé yo, de los 70 para abajo. 80 para abajo. También. Perfecto. Entonces yo quería hacer lo mismo, entonces mi papá venía y me decía, no hagas eso. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Claro, ya. Pero es que eso creo que es uno de los grandes problemas, sí, pero... o las problemáticas que tienen los padres hoy por hoy con los hijos, que principalmente están haciendo algo que ellos creen que está mal. Y no es así, o sea, nosotros hacemos lo que nosotros queremos en realidad y nos basamos en lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero no por eso es que somos malos o buenos, no nos pueden catalogar por eso. Y los padres muchas veces se enfocan en lo que son ahora, pero se olvidan de lo que fueron en algún momento, ¿no? A eso va lo que tú dijiste. Uh-huh, así es. Ese es el refrán que estaba diciendo Esteban anteriormente. Si en este momento acaba de ir a pasear, creo, no sé qué le pasó a usted, pero bueno, se acaba ahora de repetir. Realmente le encanta lo que hacemos. ¿Él escucha? ¿Ha ido a un evento en el que tú hayas estado tocando? Sí, le gusta. ¿Sí comparte contigo? Siempre va a los ensayos. Ah, ya, genial. Qué bueno, o sea, a la corta o a la larga le comenzó a gustar, al fin y al cabo. Sí, al inicio no, porque es que no nos acoplábamos. Y recién estábamos iniciando la música, claro, si hablamos de 10 años. Claro, es que no. Entonces, una trayectoria de 10 años incluye demasiadas experiencias, demasiadas vivencias. Uh-huh. La vivencia la más alegre que ustedes han tenido como banda. Eso ¿cuál sí, es? Preguntando, lo mejor que ustedes ¿cuál ha sido bandas? El mejor concierto que han dado, claro, o han estado con bandas chéveres, así. Cuéntenos. ¿Cuándo? La de Citarinos. Para mí también la de Citarinos. La de Citarinos. ¿Cuándo fue eso? Cuéntenos. Hace unos 4 años. ¿Qué incurrió en esta experiencia? ¿Qué fue lo que les agradó de esta experiencia? Nosotros llegamos, nos invitaron a tocar en el viejo bar. Y éramos más pequeños. Y llegamos y ellos estaban tocando y son ya viejos. Son bluseros. Yo les vi tocar y digo, después de ellos vamos nosotros. Y ellos también nos vieron así, chamos. Ya, nos sí. Dijeron, ¿qué van a tocar? Nosotros dijimos, Héroes. Los Tresitos, dijeron. Los Tresitos. Sí, no. Pero, claro, la gente, ¿no? Nos prestaron todas las cosas, eso sí. Chévere. Toda la instrumentación y demás. Todo, me prestaron acústico, guitarra, pedales. Genial. Todo, micrófonos, todito. ¿Qué tal Los Nervios? O sea, sí. la primera canción, fresco, empezamos con Entre Dos Tierras. Ah, vean nomás. Pero después, ellos estaban alegrísimos. ¿Serio? O sea, contentísimos. ¿Fueron la algarabía en esa noche? No sé, ellos también tocan una vez, son ya músicos de unos 25 años, creo que. Pero si estuvieron alegres con ustedes. Les decimos lo que sabemos, lo que. Les decimos mover el bote a los. Ah, vean nomás. Exacto, ¿cómo les dijiste? Les hicieron mover el bote, muy bien, muy bien. Así nomás te daban duro en el viejo bar. Peor con música. Peor con música, imagínate. ¿Y qué les parece si es que nos deleitan ahora con la canción de. Ya, en vista de que estamos algo. ¿Que tienen una segunda canción ya establecida o vamos con algo que podemos pedir? Así como que algo de Héroes, no sé cómo. Acabas de manifestar que pusiste esta canción, la más movida de esa noche. ¿Recuerda ese momento? Full complicada. Es que es mucha pedalera. Bueno, falta la batería. Voy a tocar vamos con algo acústico, ¿ya? ¿Ya? Perfecto, vamos con algo acústico. Una de mis preferidas. Vamos ahí. En Europa la conocí, muy recomendada. Se llama Doctor Deseo, para la gente que nos está escuchando. Esa es. Esto es Detrás de los Espejos Rotos. Va dedicada para mi hijita. Bien, muy bien. Ahí. Bien. Así que, gente, no se separe del Papaya Musical. Ya venimos. Andaba detrás de los espejos rotos, tenía mi nombre tatuado entre sus labios y tuve miedo. Desnudas las cejas de un infierno y otro más, sin apenas fuerza en medio de este mar enfermo. Hace tanto frío y gritaba, no me abandones, no me abandones, que el mundo se rompa mientras tú me abrazas, que solo quien tiene puede regalar. No hay gozo sin llanto, rosas sin espinas. Confieso en tu esquina que vivo por ti, que el mundo se rompa mientras tú me abrazas, que solo quien tiene puede regalar. No hay gozo sin llanto, rosas sin espinas. Confieso en tu esquina que vivo por ti, que vivo por ti, que vivo por ti. Por ti. Con lágrimas y sonrisas limpiaste mis heridas, pusiste lunas a las noches sin fin, y hacía tanto frío, me regalaste las ganas de luchar por aquello que nunca supe apreciar, el placer de estar vivo. Y ahora grito, no me abandones, no me abandones, que el mundo se rompa mientras tú me abrazas, que solo quien tiene puede regalar. No hay gozo sin llanto, rosas sin espinas. Confieso en tu esquina que vivo por ti, que el mundo se rompa mientras tú me abrazas, que solo quien tiene puede regalar. No hay gozo sin llanto, rosas sin espinas. Confieso en tu esquina que vivo por ti. vivo por ti, que vivo por ti, que vivo por ti. Aplauso a mi querido Andresito, mi querida. No. Vamos a aplaudir este tema que ha sido muy bueno en realidad. Primera vez que lo escucho, literalmente. Yo en realidad dentro de los temas así, o sea, yo digo la realidad, o sea, tú porque estás dentro del género del rock y demás, es diferente, ¿no es cierto? Yo tengo una variedad entre los temas que escucho y escucho bastantes temas diferentes, no solamente un género. Por ende, es la primera vez que escucho esta canción y me acaba de agradar. La anterior también me pareció súper buena canción. En realidad, me agradó, la primera me agradó mucho más que esta. Eso es. Sí. Repítenos, ¿quién cantaba? Doctor Deseo es la banda. ¿La canción? Detrás de los espejos rotos. Eso es, así que gente, estamos aquí en el Papayón Musical. ¿Y a dónde nos pueden llamar, mi querida Adri? Al 2220-966. Esa es. ¿Dónde nos pueden escuchar, mi querido Andresito? Nos pueden escuchar en... No... 90 AM. Día online, ¿dónde nos pueden escuchar? En www.casalacultura.es. No, .go.es. Me corrija, está acá mi querida. Y bueno, continuamos aquí con los panas de Capital Rock. Cuéntenos una anécdota chistosa que hayan tenido, se hayan desbalado, caído, se hayan olvidado la letra, no sé, algo que hayan improvisado. El viaje, un viaje improvisado a Ambato. Justo en esas fechas de carnaval, hace 4 años. No, 5, a ver. Hace unos 4 o 5 años más o menos. Estábamos en mi casa, estábamos los dos ahí escuchando música. Correcto. Y nos alocamos. Y de repente le llamaron, les dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos una presentación o algo así. No, nada. Solo decidieron irse en Ambato. Sí, estaba con él y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos por carnaval? Vamos a ver las flores y las frutas, ¿dónde? Nos quedamos, le dije, chita, vámonos a Ambato, porque me acordé una vez que me fui a un concierto allá. Más allá, sí, te está volando ahí un pájaro azul. Y nos fuimos, estábamos un rato ahí en la casa, le llamamos a los muchachos de la banda y no nos creían. Les dije, ¿no sabes qué? Entonces vámonos, llamémosles a los muchachos, digamos que tenemos una presentación. Pero si no tenemos, vamos, buscamos allá. Correcto. Y le llamamos a los muchachos y nos fuimos. Y los chicos decían, ¿y hay presentación? Sí, lo que pasa es que tengo un amigo allá. Nada, no teníamos nada. Entonces nos fuimos a un bar, no me acuerdo cómo se llama el bar. Y les dice caminar una distancia, yo no me acordaba el bar. Les dice caminar una distancia como de aquí al terminal Quitumbe. Comandar. Sí. O sea que caminaron bastante. Bastante, y ya estaban enojados ellos conmigo. Entonces llegamos al bar. Llegamos al bar y yo les dije, voy a esperar un rato, ya está el bar, espérame un rato, voy a hablar a mi pan. No tenía ningún pan allá. Entonces le digo, ¿sabes qué, brother? Nosotros somos de Quito. Y sale y dice, oye, dice, tú eres la banda que va a venir a tocar acá. Sí, sí, sí, sí, claro, claro, vamos, entramos de una, papá, nos armamos las cosas y después llegó la otra banda. ¿Ya? ¿Llegó la otra banda? No. Aún no íbamos a tocar, pero ya armamos las cosas. Ustedes saben que para armar las cosas es una media hora. Tiempito que se demora. Entonces, ¿qué tiempo? Llevamos una consolita, ¿no? Llevamos y cuando vino la banda que tenía que tocar, entonces ya le dijimos, ¿sabes qué, brother? Damos chance porque nosotros venimos, o sea, somos músicos, somos colegas, entonces danos 10 minutos para tocar. Igual ya armaron. Ya armamos, nos dieron supuestamente 10 minutos para tocar. Ah, o sea, ¿les cumplieron los 10 minutos? ¿Pero no, qué? No, la gente pidió más. Ya, correcto. Ya, pero no, ellos se dieron cuenta, ya los dueños se dieron cuenta que ustedes no eran la banda y demás. Pero ya después terminamos siendo panas. Ah, perfecto, ya. No hubo ningún inconveniente, todo normal, todo bien, perfecto. ¿Y cuánto tiempo tocaron? 45 minutos. De los 10 minutos, 45 minutos. ¿Y la otra banda? Eso fue. Casi lo mismo. Ay, igual, sí tocó. Es que bueno, sí, después de todo tenemos que recordar que tenemos gente linda en Ambato, que también igual tenemos oyentes amables que están en este momento escuchándonos en la radio, en nuestra vía online o en nuestra ruta directa de la 940. Y aparte de toda la gente que quiere escuchar los programas anteriores que ha habido aquí en el Papayón Musical, se puede meter directo a la Casa de la Cultura, se mete ahí igual en radio, busca el Papayón y ahí están todos los programas hasta el día de hoy. Pero seguiremos subiendo, ¿no? Así es. Y bueno, aquí con los chicos de Capital Rock, ¿qué nos van a cantar ahora? O bueno, ¿qué nos van a hacer cantar ahora? cuéntenos una canción que nos sepamos todos para que nos sepamos todos para tener el coro general. Que todos podamos tener, hacer compañía. Cuéntenos, a ver, ¿cuál nos recomienda? Cuéntenos. La segunda voz comúnmente en su banda, ¿cuál es? Nomás. Correcto. Sí, por ahí nos estaban contando de enanitos verdes. Los enanitos verdes. Oiga, pero antes de eso, vea, mi querida producción, aló, póngase el despapayate, pues. De una. Así que no se olviden de seguir aquí en el Papayal Musical y llamarnos al 22-2966, que estamos en vivo. Y vamos ahorita con el despapayate y suena así. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. De la tola cara pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Antes seguimos aquí, vea, antes de empezar con todo, denunciemos algo, vea. Antesitos han estado aquí en la Casa de la Cultura. Han estado dos panas, dicen, ¿no es cierto? Dos personas. Han venido con una perrita, la perrita está acá afuera y los panas no están, han ido abandonando, así que. Ella está feliz esperando que salga alguien de aquí. No, se metió acá a la radio, la perrita está con miedo, con frío. Quiere quedarse aquí, pero hay que concientizar, claro, y gente, claro, no sé, si es que por ahí alguien zapiada o algo. Una no persona sé, ¿no? que tenga, no sé, alguna amistad. Pongamos las pilas, aquí a estar mi querida producción, vamos a tener informes sobre la perrita. Y bueno, vamos con ahorita el despapáyate. ¿Y qué vamos a cantar ahora, vea, mi querido pana? Vamos a tocar algo de Enanitos Verdes, de estos Amores Lejanos. Eso, pero no nos va a contar algo que no sepamos todo. ¿Usted sabe Amores Lejanos de Amos? No. ¿Usted se sabe? No. Yo tampoco. Entonces, una canción que sea... De hecho, el lamento boliviano, sí, se la sabe. No, así, algo de elefante. La he escuchado nada más. Vamos con esa con de caprichosa. A veces negra. De elefante. Vale. Ah, esa sí, Simón. Okay, a ver, vamos ahí. Así que, vamos, pero cantamos todos. Ya, pero ¿cuál es el ritmo? Ya, ese es. Ahí, uno y dos, sí, uno y dos, sí, uno y dos. Pero acérquele en el micrófono, por favor. Y que me traigan más botellas. Para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Todos sufren, ¿no es cierto? Sí, así todos sufren. Música, sube. Y este equipo sube. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? Además es bueno. ¿Qué importa? Sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. ¿Qué te vale madres este amor? ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa. A veces negra, a veces color rosa, así es la vida de acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa. a veces negra, feliz en el papayal, a veces color rosa, así es la vida, la carandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Pero ahora hagámosle con un remedio. Póngale otra ahí, ¿sí? Una que sepamos todos. Démosle, démosle ahí. A ver, ¿a todos estado? ¿Dónde nos pueden llamar, mi querido Andresito? Me pueden llamar al 2220. 9966. Así que es eso. Ah, pero díganme. 2220966. Eso es. Y bueno, ahora nos vamos con cuál, mis queridos Capital Rock. ¿Aló? Igual algo de elefante. De esa es. Esa no me la sé. Pero démosle, démosle ahí. Yo no le ayudo en lo que pueda. A mí que no les gusta cómo estamos cantando, por eso nos quieren hacer cantar. Me despierto el corazón en la mañana, puedo ver salir el sol. Por tu mirada algo puede suceder si regresarás. El amor se ve mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando te marchas y cuelgas los ojos de la ventana. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana y vives de a poco. Me desvela el corazón, la muy ingrata, ya no sé ni dónde estoy, ni lo que pasa, algo puede suceder, si regresará. Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol, cuando te marchas y cuelgas los ojos en la ventana. Y vives de a poco. Y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. No, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que un silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Mi querida gente, aquí estamos en el Papayal Musical, fallándonos un poco. ¿Dónde les pueden encontrar? Ahora sí vemos números, páginas, todo lo que puedan decir. ¿Puedes localizar, por favor? En Facebook nos pueden encontrar en la página de Capital. Oye, de Capital no encontré, ¿verdad? Sí, Capital, K, guión, el de Rock, Pital. De Capital Rock, no. No es solo de Capital. Capital. Solo de Capital. Sí, Capital, solo Capital. Capital. En Facebook. Porque Capital hay algunas opciones. Pero tiene una fotografía, algo. Sí, claro, sí, claro. Esa es. Sí, ahí están todos los guapetones. Perfecto, perfecto. Eso es. Y. Eso es. A ver, nomás. Y al celular es el 098-242-0505. Eso, repita. 098-242-0505. Esa es. Y. Eso, ¿dónde allá nos pueden? Se encuentra Tito por WhatsApp. Futuros conciertos, todo eso, háganos acuerdo dónde tocan. Tocamos en el Anubis la próxima semana. ¿El Anubis dónde queda? Eso queda en la Alonso de Angulo y Anubis Bar. Este sí. Es un bar rocker, es un bar clasiquero, sí. Clasiquero, Anubis Bar. Eso Alonso queda por el de sector de la Michelena. Ya, correcto. O sea, del redondel de la Michelena más hacia el sur, como que va a salir la Mariscal Sucre. Intermedio entre esos bares que están ahí. Ajá. Ya, así, gente, ya me acabo de ubicar. Que, bueno, hemos estado con Capital Rock. Bueno, la última, para concluir el programa, ¿qué le pueden decir a los que antes eran, ahora son vacas y antes no se acuerdan que eran terneras? ¿Qué les pueden decir? A los que se olvidaron que realmente comenzaron desde abajo y después están arriba. Vamos acá, no dicte la polla. Esa es. Así que, Capital Rock, lo siento. Mejor aquí nos vemos para la próxima semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente a ustedes. de ley. Así que nos despedimos, ¿con qué canción? Algo muy conocido desde Bunbury. Eso es, ya nos vamos con dos minutitos. Tenemos, ya no está despreciosa. Ya. Gracias, gracias. La producción ya nos quiere. Gracias, producción, se le agradece. Bueno, ustedes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. No, les agradecemos a ustedes por acá, por su presencia, por el feeling que tienen. Excelente, nos agrada bastante tener personas como ustedes acá. Proyectos en el Papayal, esperemos que estén incluidos. Vamos a estarles contando un poco. Muy agradecidos. Eso es. Y les comentamos que por favor nos puedan seguir también en nuestra página web, en Facebook, perdón, en Facebook directamente, en el Papayal Musical, en la cual va a estar subido el video que tenemos acá grabado de esta noche y las fotografías también en la cual van a estar. Soy Esteban Quiroz. Soy Adri Paez. Soy Andrés Tamayo. Hemos estado con Capital Rock y esto fue el Papayal Musical. ¡Ahí nos vemos, gente! Muchas ¡adiós! A placer puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Digo, sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz.